En las películas lo hemos visto. Hoy día, en estos tiempos, estamos en el tiempo donde la tecnología realmente ha llegado aún a la cinematografía, pero a nivel cristiano. Principalmente, ¿no es cierto?, iglesias brasileñas se han dedicado a recrear los capítulos de la Biblia, algunos episodios, algunas cosas hermosas que están aquí, en algunas películas y series bíblicas, que gracias a Dios que llegan también allí. Pero, ¿cuál es el aporte, podríamos decir? Bueno, preferimos, ¿no es cierto?, que en vez de que estén viendo cualquier cosa, mejor saber acerca de las cosas del Señor. Pero este episodio en general, y muy en particular también, del apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, es algo que el apóstol Pablo repitió dónde fue, hijo querido. Aquí vamos a aprender hoy día y Dios nos va a enseñar lo importante que es el testimonio personal. Lo importante que es saber lo que Cristo hizo en nuestras vidas. El apóstol Pablo, decíamos, esto es como una continuación de la palabra del domingo. Hablábamos el domingo de que el Señor, ¿no es cierto? Bueno, el apóstol Pablo era un hombre muy preparado, ¿entiende? Académicamente, muy preparado, ¿no es cierto?, en la educación cristiana, pero también muy preparado en la parte eclesiástica. Un hombre que tenía mucho conocimiento y por el hecho de haber estudiado en una de las casas más importantes de aquel tiempo, ¿entiende? Dentro de las escuelas que había en Israel, las dos más importantes eran la escuela de Samai y la escuela de Gilel. Y la escuela de Gilel era la casa que aventajaba más a todo el resto de las casas, porque realmente tenía una doctrina muy depurada. Entonces el apóstol Pablo de muchacho había estudiado en la casa de Gilel, a los pies de Gamaliel, y decir solamente esa frase, mire, yo estudié, por ejemplo, en la Universidad de Chile. Oh, dice, no, realmente, si estudié en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, entonces es de prestigio. Pero decir en aquel tiempo, yo estudié a los pies de Gamaliel, era ya tener, ¿no es cierto?, un prestigio que sobresalía, porque aún cuando el apóstol Pablo fue, ¿no es cierto?, a predicar a los gentiles y estaba entre los griegos, el solo hecho de decir, yo soy judío y yo estudié a los pies de Gamaliel, ya la gente guardaba silencio, porque se entendía de que este hombre que estaba ahí era un hombre sumamente sabio, que conocía las escrituras de pies a cabeza. Que Dios nos ayude. Eso también nos enseña lo importante que es conocer la palabra del Señor, pues, hijo, ¿me entiendes? Porque a veces estamos en la casa, ¿no es cierto?, tirón de oreja, no leímos la palabra del Señor. Hay que leer la Biblia, mi pastor, pero claro, pues, hijo, sí hay que leerla. Se cuenta la anécdota de la anciana, ¿no es cierto?, que no leía nunca la Biblia porque se le habían perdido los lentes. Una anécdota, yo no sé si será cierto o no. Pero a los 20 años encuentra, ¿no es cierto?, se le ocurre abrir la Biblia y dentro de la Biblia estaban los lentes ahí. Suele pasar, ¿no? Se nos quedan los lentes dentro de un libro. Eso quiere decir que la abuelita en 20 años no leyó la Biblia. Que Dios nos ayude. Puede que sea, ¿no es cierto?, una anécdota solamente. Pero ilustrativa, porque nos enseña lo importante que es leer la palabra del Señor. Así que hay que tomar la Biblia, sacarle el pastito, el moho que tiene a los lados, ¿no es cierto?, sacarle el polvo y escudriñar la palabra del Señor. Entonces, amén, amén. Entonces, este hombre que había estudiado, ¿me entiende?, tenía cartas de los principales sacerdotes, iba, ¿no es cierto?, rumbo a Damasco a tomar preso a los cristianos y luego de eso se desprendía la muerte, bueno. Entonces decíamos también el domingo que mientras iba rumbo a Damasco, el Señor se le apareció en el camino. Y cayendo en tierra, dice que escuchó la voz del Señor que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, ¿no es cierto?, quien tú persigues. Y entonces el Saulo, ¿no es cierto?, este joven que tenía grandes pergaminos y también ilusiones de poder servir a Dios, porque la ignorancia del apóstol Pablo era que siguiendo a esta nueva doctrina y apresando a estos fanáticos de la nueva doctrina, él estaba haciendo un servicio a Dios, porque él era fariseo, hijo de fariseo. ¿Entiende? Bueno, el domingo pasado yo ahí cometí un error al decir que su padre era griego, era al revés. La mamá, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo era griega y el papá era judío, porque él dice que es judío, o sea, fariseo, hijo de fariseo. Entonces, cuando el Señor se le aparece al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, este hombre, ¿me entiende?, que cae en tierra el apóstol Pablo, quedó tan perplejo de esta situación, porque hasta ese momento él estaba convencido, como era judío y era fariseo, él estaba haciendo un servicio para Dios, yendo detrás de esta gente que con una nueva doctrina, engañosa según él, estaba atrayendo para sí mucha gente y abandonaron el judaísmo para ir detrás del nuevo camino, que era el Evangelio de Cristo. Entonces, con el celo, ¿me entiende?, de un pastor de una iglesia, no puede ser. Él fue detrás de los otros, ¿no es cierto?, y si habían judíos, hacerlos recapacitar que tenían que volver a la religión judía, y a los otros, ¿no es cierto?, que se habían convertido, si es posible, darles muerte, porque eran herejes que estaban hablando cosas que estaban en contra de lo establecido por la iglesia judía y la ley de Moisés, por supuesto. Pero, ¡oh, sorpresa!, que en el mismo camino se encuentra con el autor de la vida, sin saber él que Jesús, el que habían crucificado en la cruz del Calvario, ¿me entiende?, era el Señor que había resucitado al tercer día y estaba sentado a la diestra del Padre. Entonces este hombre cae en tierra y luego, ¿no es cierto?, acto seguido, después que escucha la voz, queda ciego y lo llevan, ¿me entiende?, en andas por allá, me imagino yo, hacia Damasco, terminó el camino, llegó a Damasco, y lo recibe un discípulo del Señor Jesucristo llamado Judas. Y en la casa de Judas estaba este hombre, ¿no es cierto?, Saulo de Tarso. Saulo era el nombre, o Saúl, ¿no es cierto?, en hebreo, Saúl, para el español se dice Saulo. Y él era un hombre que había vivido en Tarso, en Turquía. Ahora, ¿no es cierto?, estaba en Damasco. Pero en este momento que estaba en la casa de Judas, muy perplejo y sin saber lo que estaba pasando, se puso a orar y empezó a decirle: Señor, ten misericordia, tú que me apareciste en el camino y me dijiste que tú eres Jesús y que eres el Señor. Entonces le rogaba misericordia, haz algo mío, dame la vista, ayúdame. Estaba desesperado. Pero habiendo pasado 3 días sin comer y sin beber ningún tipo de líquido, porque estaba muy acongojado por dentro, porque todo en cuanto a él creía, ¿no es cierto?, que estaba haciendo el bien, se dio cuenta de que él realmente no estaba haciendo un servicio para Dios, estaba entorpeciendo a Dios con lo que él estaba haciendo. En vez de ser un instrumento en las manos de Dios, era instrumento en las manos de Satanás, el diablo, para entorpecer la obra de Dios. Entonces era su aflicción, y oraba y pedía, y entre tanto, ¿no es cierto?, al tercer día, el Señor habla, ¿no es cierto?, a uno de sus discípulos que también vivía allá en Damasco, llamado Ananías, y le dice: Ananías, podría haberle dicho al mismo Judas, ¿no?, el que estaba en la casa ahí, que lo tenía como un alojado, pero no, le dijo a otro discípulo: Ananías, ve a la casa, ¿no es cierto?, a la calle que se llama La Derecha, busca la casa de Judas, y ahí está una persona llamada Saulo de Tarso, y le explicó toda la historia. Cuando llega, ¿no es cierto?, este Ananías a la casa, bueno, primero hay que decir que Ananías sintió miedo, pero si el Señor le dijo, si este es el que anda persiguiendo a los cristianos, y más encima los aprecia y después le da muerte, ¿cómo se te ocurre que iba a ir para allá, señor? Ve nomás, le dijo, anda, porque este va a ser instrumento en mis manos para predicar el Evangelio, para ser testigo entre reyes, los gentiles, los judíos. Anda nomás. Entonces, cuando fue esta Ananías y entró a la casa, ¿me entiendes?, antes de que pasara cualquier cosa, porque él no sabía, ¿no es cierto?, lo que podía pasar. Era muy peligroso este hombre llamado Saulo de Tarso, pensando que tal vez habían soldados romanos adentro, algo. Se encontró con que no había nadie y ante cualquier cosa le puso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que tú recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice que cuando le puso las manos, al instante se le cayeron las escamas que tenían los ojos. Se le cayeron. Y recobró la vista y quedó sano. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y fue lleno del poder de Dios. Pero ahí, ¿no es cierto?, pasó la otra cosa, que él tuvo que comer, tuvo que tomar agüita para recobrar fuerza, porque ya llevaba 3 días sin comer, ya estaba medio debilucho. Y me imagino que no era nada solamente en el día, no tiene, ni siquiera tiene que haber dormido de la angustia que sentía este hombre, día y noche clamando, diciéndole tal vez: Señor, respóndeme, necesito que ahora me ayude y me responda y algo hagas conmigo y me digas qué tengo que hacer. Entonces el Señor obviamente que escuchó este clamor y fue perdonado, fue regenerado, limpiado, transformado por el poder del Señor. Y se convirtió inmediatamente en instrumento en las manos del Señor. El problema es que él se levantó inmediatamente, ¿no es cierto?, después de haber comido, haber tomado agüita, y ya que había recibido este poder, ¿no es cierto?, se fue a parar, ¿no es cierto?, afuera de los lugares más públicos a predicar el Evangelio. Pero la gente que estaba ahí, que no sabía que él se había convertido al Señor, sintió miedo. Se escondían. Oye, este no es el que estaba persiguiendo a los cristianos. Sí, sí, viene con carta y viene con todos los permisos para tomarnos presos y llevarnos para Jerusalén para ser enjuiciados. Ah, no, entonces se escondían. ¿Qué le parece? Porque no sabían que él había recibido al Señor. Pero como Saulo se daba cuenta más o menos del problema que había, más se esforzaba por decir que Jesucristo era la respuesta, que en Cristo estaba el perdón de pecados, que Jesucristo era verdaderamente el Señor de Señor. Oye, la confusión grande que había, nadie sabía qué había pasado. A excepción de uno que otro, que sí sabía. Bendito el Señor. Bueno, en este pasaje, hermano, cuando pasa el tiempo, envían al apóstol Pablo a otro lugar, al lugar de nacimiento donde él vivía, lo envían, ¿me entiende? Porque cuando él empieza a predicar, algunos ya sintieron celo, sintieron temor, los mismos romanos al darse cuenta de que este que perseguía a los cristianos ahora estaba del lado de los cristianos, quisieron matarlo, prenderlo, llevárselo, algo querían hacerle, así que los mismos discípulos del Señor le dijeron: Saulo, es necesario que te vayas de este lugar porque te van a matar. Así que lo mandaron a Tarso. Y en Tarso él estuvo escondido más o menos de 15 a 18 años, estuvo allá, y el Señor le ayudó acerca del Evangelio, y el Señor le enseñó la doctrina del Evangelio en forma personal. El Señor fue el maestro. A veces el Señor en forma visible, porque muchas veces se le presentó, otras veces el Espíritu Santo le asistió, pero él tuvo que aprender la doctrina porque él era el apóstol para los gentiles. Y él tenía una doctrina distinta que los discípulos o los cristianos judíos. Así que el Señor tuvo que enseñarle toda la doctrina para que él pudiera comprender y pudiera ir a enseñarle a los gentiles que hoy día la salvación es por la fe, no es por las obras como antes lo hacían, ¿no es cierto?, los judíos. Entonces, cuando empezó, ¿no es cierto?, después de predicar, estamos hablando de Hechos capítulo 13, donde dice que estaba la comunión de los apóstoles y los profetas del primer siglo. Dice que el apóstol Pablo fue enviado porque el Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé porque necesito que vayan a la obra misionera. Y el apóstol Pablo fue predicando por muchos lugares, pero donde lo apresaban, ¿no me entiende? Porque Satanás, el diablo, se levantaba para callar la voz del Evangelio. Eso pasa cuando los cristianos predican el Evangelio, las tinieblas se revuelven para tratar de que el cristiano no hable de las cosas del Señor. Y si alguno, ¿no es cierto?, predica, Satanás, el diablo, le hace la guerra porque no quiere que se hable el Evangelio. Igual tenemos que predicar al Señor. Así que se le hizo la guerra al apóstol Pablo, muchas veces lo tomaron prisionero. Pero aquí viene lo importante. En cada momento que a él lo tomaron prisionero, lo primero que él hacía era, para explicar esto del Evangelio y de la nueva doctrina, lo primero que él hacía era explicar su testimonio. Y él hablaba acerca de lo que le había pasado cuando iba a rumbo a Damasco para apresar a los cristianos, y se le apareció el Señor en una luz, ¿no es cierto?, resplandeciente, y la voz del Señor le habló y le dijo que él era el Señor y que no tenía que perseguirlo, y luego, ¿no es cierto?, le contaba todo lo demás. El testimonio personal es tan importante, hijo querido, Y el testimonio, ¿no es cierto?, es como está figurado en la palabra de Dios como un casco. Cuando dice que la armadura del Señor, la armadura de Dios es, ¿no es cierto?, una de sus partes es el yelmo o casco de la salvación, se refiere a lo que cubre la cabeza, lo que cubre los pensamientos. Todo lo que está dentro de su mente, ¿me entiende?, tiene que ser guardado para que Satanás, el diablo, no lo toque a usted. Porque a veces le pone malos pensamientos. Entonces, hay un capítulo, ¿no es cierto?, casi completo, dos versos del capítulo 4 de Filipenses, donde dice: en esto tenemos que pensar, y evita que el cristiano piense en cosas desagradables, cosas obscenas, cosas que no debe pensar, sino que nos invita a meditar en las cosas de Dios. Pero el casco, ¿me entiende?, de la salvación también actúa como una defensa en caso de que Satanás, el diablo, quiera usted pegarle un golpe. El testimonio personal es muy importante, porque es como un casco que Dios, que usted se pone, ¿me entiende?, que el Señor le da para que usted se ponga. Porque cada vez que usted se desalienta, cada vez que usted siente a lo mejor deseo de dejar al Señor y decir: el Señor no me responde, que siempre que estoy en el Evangelio tengo puros problemas. Pero acuérdese usted de lo que hizo el Señor por usted. Recuerde su testimonio, cómo el Señor lo llamó a este Evangelio. Y eso lo va a alentar a usted y a mí a seguir adelante. Porque nadie más que el Señor Jesucristo hizo una obra en nosotros y nos dio, ¿no es cierto?, la salvación. Y nos regeneró y nos cambió nuestra mente, nuestro corazón, y puso su ley en nuestra vida. Si antes, ¿no es cierto?, no queríamos servir a Cristo, hoy día amamos al Señor y queremos servir. ¿Pero quién hizo esto? ¿No lo hizo el Señor Jesucristo? El Espíritu Santo, que estuvo en nuestra vida y nos transformó. Entonces, cada vez que usted sienta, a lo mejor se sienta afligido, se sienta con ganas de renunciar, de no seguir más adelante, acuérdese de a dónde le sacó el Señor. Incluso fíjese que es tan importante que hubieron personas en el pasado que a veces, cuando el Señor, ¿no es cierto?, permitía esto, cuando algunos personajes bíblicos se ensoberbecían, ¿no es cierto?, y se ponían orgullosos y soberbios, como David, por ejemplo. Porque el ser rey, ¿no es cierto?, y con tanta belleza y con tanta pompa y gloria y riqueza que tenía, hacía que este hombre muchas veces se enalteciera, se glorificara y se ensalzara a sí mismo. Así que el Señor le recordaba su testimonio y le hacía pasar por delante de la nariz el olor a guano que tenían las ovejas cuando él pastoreaba. Así que cuando él estaba exaltado y estaba soberbio, el Señor le traía ese olorcito y pasaba por su nariz. Y se recordaba que de allá, de detrás de las ovejas, el Señor tuvo misericordia y de ahí lo sacó. Así que él se agachaba y se ponía humilde y pedía misericordia. Porque el Señor nos salvó y nos perdonó sin tener ningún mérito, hijo querido. Dígame usted qué mérito tenía el apóstol Pablo para que el Señor lo llamara y lo escogiera como instrumento. ¿No era alguien que perseguía a los cristianos? ¿No es cierto que sí? Él tenía menos mérito que ninguno, pero el Señor tuvo compasión y misericordia, porque dice que este camino no es del que quiere ni del que corre y tiene mucho esfuerzo, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Me entiende? Dice el Señor: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Así que si el Señor nos llama, agradezcámosle al Señor, pero también, ¿no es cierto?, alentémonos. Sigamos adelante. El Señor me llamó y no es por nada, hijo querido. No por nada me llamó al Evangelio. Es que no me responde. Llegará el momento en que sí le va a responder. Muchas veces el cristiano pierde de vista algo muy importante. Bueno, esto es parte de la predicación del domingo, pero así cortito. Pierde de vista de que el Señor tiene un propósito para nosotros. ¿Me entiende? Entonces, de una u otra forma, el propósito de Dios debe cumplirse. Y alguien preguntará: bueno, ¿cuál será el propósito de mi pastor? ¿Ir por el mundo y predicar el Evangelio y llamar a muchas almas, que muchos se conviertan? No sea fantasioso, hijo querido. Puede que sí, puede que no. Pero el solo hecho de estar en su casa significa que usted tiene que ganar a sus vecinos, tiene que ganar, ¿no es cierto?, a sus compañeros de trabajo, a su familia, y con eso basta y sobra. Porque un alma vale más que todos los tesoros de esta tierra, hasta lo hemos predicado. No es bíblico, pero sí lo hemos predicado, lo hemos enseñado, por el alto valor que tiene, ¿no es cierto?, un alma, que hay gozo en los cielos, ¿me entiende? Entonces, Hablarle a una persona y que se convierta no es algo despreciable, es algo extraordinario, hermano querido. Y que tiene un gran valor para Dios. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que también nosotros tenemos que, de una u otra forma, ¿me entienden?, mantenernos dentro de este Evangelio. Que Dios nos ayude. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que fue llamado para ser instrumento escogido. Cada uno de nosotros, ¿me entienden?, puede ser instrumento en la mano del Señor. Escogido, pero por supuesto. ¿Pero qué significa la palabra elección? Bueno, a algunos el Señor los envía en misión. A otros el Señor los necesita aquí en la iglesia. ¿Me entiendes? Pero ninguna labor dentro de la obra de Dios es despreciable, hijo querido. Todo es de provecho. Todo, hijo querido, todo es de provecho. El hecho de que usted se agache a recoger un papel en la casa del Señor ya es una bendición grande, porque usted está participando, ¿me entiende?, de algo que Dios desea que se haga. El simple hecho de hacer un aseo, de quebrar una banca, pasar una escoba, es una bendición grande. Obviamente que Dios no nos llamó para tener toda la vida una escoba, pero por ahí se empieza, porque Dios necesita darnos humildad, necesita, ¿no es cierto?, sacar de nosotros la soberbia, la altivez. Hay personas que jamás toman una escoba en una iglesia porque su ego es tan grande que, ¿cómo me van a usar para barrer la iglesia? Menos para estar en los baños. Yo estoy caro, estoy bueno para estar en el púlpito. Perdóneme. Entonces ahí uno dice, bueno, si usted está bueno para el púlpito, lo felicito, porque ni el pastor se encuentra capo para estar en el púlpito. Aquí, ¿no es cierto?, tiritan las piernas, pues, hijo. Si no, por la gracia de Dios, uno no se puede parar, pues, mijito. ¿Me entiendes? Cuando yo era muchacho, yo decía así, no, y yo me preparaba, hijo de Dios, y me ponía frente al espejo con la Biblia en la mano, ¿no es cierto? Y buscaba las poses y decía gloria al Señor y bendito el Cordero, y miraba allá y miraba, oye, pero más posero no podía ser. Pero se me olvidaba que la gracia era lo más importante, mijito. ¿Qué me importan las poses si Dios no está ahí, no sirve de nada? Por eso es que el salmista dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. ¿Me entiende? Van a estar construyendo, pero ¿qué sacan si Dios no está ahí? Entonces, cada vez que usted emprenda algo, hablando, ¿no es cierto?, de las cosas del Señor, Dios tiene que estar ahí. Obviamente que si usted, el Señor lo ha llamado, es porque ha comenzado en usted una obra y tiene que estar, ¿no es cierto?, con tranquilidad, porque Dios trabaja en nuestras vidas, porque somos instrumentos en las manos del Señor. ¿Por qué muchas veces pasamos humillación? ¿Por qué muchas veces pasamos dificultades? Porque el Señor necesita, ¿no es cierto?, de nosotros para que aprendamos. Quiero detenerme en este asunto. Ananías. Antes, no quiero extenderme mucho, pero Ananías, ¿me entiendes? Estamos leyendo Hechos capítulo 9, hermana Carla, del 10 al 15. Ananías se excusó. Señor, yo no. Es como que le dice, no, yo no voy para allá, señor. ¿Cómo se te ocurre que voy a ir para allá si usted capaz que me mate? Me hubiera dicho a mí, yo no hubiera respondido así al Señor. No es por falta de respeto, no, es que el miedo hace que uno cometa esos errores, pues, hijo. No, este me va a matar, señor, yo no voy. Me hubiera dicho, tío, que no, ¿me entiende? Por eso que el Señor de antemano a lo mejor no me hubiera dicho a mí. Pero sí le dijo a Ananías, ¿me entiende? Y Ananías, a pesar de que se excusó, fue igual donde Saulo. Ahora, dígame usted, ¿tenía alguna característica especial Ananías por sobre el apóstol Pablo? Dios lo sabe. No lo conocemos, pero sí que podemos entender que Ananías era un hombre consagrado a Dios, de tal forma que escuchó la voz del Señor. ¿Sería más preparado que el apóstol Pablo? No lo creo. Pero sí que era un hombre que amaba al Señor de todo corazón. Y ahí viene la excusa. A veces, ¿no es cierto?, nosotros nos excusamos delante de Dios, que no somos instrumentos, que no tenemos la capacidad. Y ahí es cuando el pastor responde, pero dígame usted, ¿quién tiene la capacidad? ¿Quién se puede parar delante de Dios y decirle, yo, Señor, realmente me he preparado para que tú me uses? Úsame porque estoy listo. No es tan fácil, pues, hijo querido. Porque lo primero que Dios tiene que destruir en nuestra vida es el ego. ¿Entiendes? Tal como Dios nos hablaba el domingo, lo primero que Dios destruye en el instrumento es el ego. Para que entienda de que no es el instrumento. ¿No entiende? Porque yo digo a usted, mire, aquí tiene un ejemplo, mire para acá, mire. Mire qué hermosa guitarra de hermano Ismael. ¿La está escuchando cómo suena? Mire cómo suena. No suena, mi hijo. Porque ¿sabe quién la hace sonar? El que la toca. Y el que toca este instrumento se llama Cristo el Señor. Ahí salen las notas. Cuando el que toca empieza a sacar las distintas melodías. Somos instrumentos, puede que estemos hasta desafinados. Pero cuando el Señor nos usa como instrumento en sus manos, aleluya, que salen lindas melodías. Porque Él sí que sabe tocar, pues, hijo querido. ¿Cuál es la particularidad o el mérito del instrumento? ¿Estar afinado? No, porque la pone al sol y se desafina. No tiene ni un brillo. Pero el Señor que sabe afinar, de Él es el mérito. Bendito el Señor. Yo tengo un tío que él toca guitarra. Entonces mi abuela siempre le reclamaba, ¿entienden? Mi tío Lucho. Siempre le reclamaba. Lucho le decía, tócate algo. Y resulta de que mi tío, ¿no es cierto? Lo primero que hacía era afinar la guitarra, pero se demoraba un poco. Y mi abuela le decía, este todo el tiempo que le dice, tócate algo, se pone a afinar la guitarra, no canta nunca, no quiere ni escuchar ni una cuestión, decía, y se da la mi abuela y seguía. Y mi tío le decía, ya, pero si ya está afinada, ya está afinada. No, que no escuchar ni una cuestión, siempre así es lo mismo, le decía. Uno te manda a cantar y más encima te ponía a afinar, no, que no quiere escuchar ni una cuestión. Y seguía mi abuela, enojada porque no le tocaba nunca, ¿me entiendes? Pero eso da a entender de que no siempre el instrumento puede estar dispuesto. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude a poder estar dispuestos para el Señor. Que cuando el Señor nos diga, Ananías, necesito que hagas tal cosa, podamos decir, heme aquí, Señor. Dime nomás, Señor, ¿qué necesitas? Necesito que le vayas a dejar un paquete de arroz a tal persona que lo tiene en su casa. Necesito que vayas a dejarle, ¿no es cierto?, un dinerito al hermano tanto que no tiene. Anda, porque no tiene nada en su casa. Y si hubiéramos instrumentos en la mano, el Señor le decía, amén, gracias, Señor, por fe, y vamos a dejarle algo para allá. Que Dios nos ayude. Entonces, ser instrumento en la mano del Señor es bonito, pero hay que buscar al Señor. Hay que estar en las manos del Señor. Nadie y ninguno de nosotros puede tener la capacidad, pero con lo que hay, el Señor utiliza. ¿Me entiende? Lo que hay, el Señor utiliza. Mire, mire, fíjese. El Señor tenía que pagar una deuda, que eran los tributos, ¿no es cierto? Había que pagar los impuestos. Y viene Pedro y dice, Señor, ¿qué hacemos? Está mala la pesca. ¿Cómo vamos a pagar los tributos? ¿Cómo vamos a pagar, no es cierto, los impuestos? Y el Señor le dijo, mira, anda y llévate una cañita de pescar, tírala y vas a pescar un pez. Y en ese pececito tú lo vas a abrir. Y adentro tiene un estatero y una moneda. Y era de alto valor. Así que tú andas y pagas los tributos míos y los tuyos. Alcanza para los dos. Y Pedro lo quedó mirando y dijo, bueno, tiene que seguir rascando la cabeza. Y tiene que ir a pescar un pescado y a darle una moneda. Y por la fe, ¿no es cierto?, tiró y sacó el pez, lo partió y tenía una moneda. Fíjese. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender de que podríamos llegar a ser el pescadito que le dé la moneda al Señor. Pero en otra oportunidad, el Señor vio un ciego de nacimiento que tenía las cuencas aquí, sin ojo. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? No se me vaya a enojar, por mal. Pescó un poco de polvo, ¿no es cierto? Y lo escupió. Hizo una masita. Hizo barro y se la puso ahí en los ojos, le tapó, le rellenó los ojos, las cuencas vacías sin ojos, se las llenó ahí y lo ungió, le puso las manos y lo ungió en el nombre del Señor. Y cuando le sacó las manos, tenía ojos. El barro se convirtió en ojos y empezó a abrir los ojos. Y veo, ¿no es cierto?, una luz, veo como árboles. Y le lavó los ojos ahí, lo ungió de nuevo. ahora como hoy, y ya empezó a ver bien. Que el Señor nos ayude. Tal vez nos necesita como el barro para darle ojo a un ciego. Bendito el Señor. Sea que Dios nos use como un pescadito, como un barro, pero que seamos instrumentos en las manos del Señor. Otra vez le trajeron 5 panes y 2 peces. Con lo que tenía, alimentó a más de 5,000 personas. Que el Señor nos ayude. Tal vez no necesita como los panes o los peces que alimentan a esas personas. Pero el instrumento que sea, que Dios nos ayude a poder ser útil en las manos del Señor. ¿Me va entendiendo, no es cierto? Porque a veces el instrumento dice, bueno, yo quiero tener dinero, pero quiero ser bendecido, ¿no es cierto? Como el pescadito que me abra, no sé, que tenga una moneda para darle al Señor. Mucha bendición material. Me dice, el Señor no usa como el barro. Que Dios nos bendiga, hermano querido. Que Dios nos ayude. Otra vez, el Señor usó, ¿no es cierto?, cuando Elías iba por el desierto con hambre y iba lleno de depresión y de tristeza, angustiado porque lo iban a matar, se encerró en una cueva. Y el Señor le mandó un cuervo, un animal que come desecho. Pero le mandó alimento a través del cuervo, y el cuervo, ¿no es cierto?, se lo dejó a Elías, y él se comió esa carnecita. Feo el cuervo. Y si el Señor nos necesita como cuervo, hijo de Dios, como sea, instrumento que seamos en las manos del Señor, ahí no nos podemos acusar. Porque si Dios usó un poco de barro, si Dios usó un cuervo, si Dios usó, ¿no es cierto?, un pez, o usó 5 panes y 2 peces, de sobra que nos puede usar a nosotros, hijo de Dios, ¿o no? De sobra que nos puede usar, porque nosotros somos seres inteligentes, pero es el Señor el que nos da la gracia en todo. Aún su pensamiento, su inteligencia, en la misericordia del Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender. Miren, miren por dónde se fue la palabra. Bueno, por ahí se fue. Así que es importante entender de que Dios nos necesita. Moisés abrió el Mar Rojo con un báculo. Con un palo, hijo mío. ¿Qué le parece? Abrió el Mar Rojo. No sé, ¿qué otro? A ver si el Señor me da otro ejemplo. Ah, que amén. Elías con el manto, cuando abrió, ¿no es cierto?, cuando abrió el Jordán. Claro, pero que el problema está bien ese ejemplo, hijo querido. Pero el manto es símbolo del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Porque era la doble porción. Pero está bueno el ejemplo, pero es símbolo del Espíritu Santo. Si ya no podríamos decir que nosotros podríamos ser como el manto, porque es un simbolismo del Espíritu Santo. Excelente, sí. Pero ahí mismo en ese pasaje, hermano Ismael. Ahí mismo, unos versos más abajo, dice de que cuando Eliseo tomó el manto de Elías, dice que Eliseo, más ahí mismo, sigue caminando y se encuentra en Jericó, y la gente que había ido a buscar a Elías, porque Elías fue arrebatado al cielo por un torbellino, ¿no es cierto?, un carro de fuego, no lo encontró. Y cuando volvieron a Eliseo, donde dije yo que no fueran, si no lo iban a encontrar. Así que, pero él estaba en Jericó. ¿Y sabe lo que había en Jericó? Había una maldición. Y la maldición era que las aguas que estaban ahí eran malas. No estamos hablando de las aguas de Mara, ese otro episodio. Eran malas, porque había una maldición ahí. Así que le dijeron a Eliseo, ¿qué hacemos? Y Eliseo le dijo, traigan una vasija y traigan sal. ¿No nos dice el Señor que somos la sal de la tierra? Y con esa sal se la echó a donde estaba, ¿no es cierto?, la fuente de todas las aguas, y todas las aguas sanaron. Y le dijo el Señor a todos los que estaban ahí en Jericó, el Señor es el que sana esta agua para testimonio de todos los que estaban ahí. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Podemos ser instrumentos como la sal. Podemos ser instrumentos, sí, como decía otro hermano Ismael, como el manto. Hay distintos ejemplos, hijo querido. ¿Me entiendes? Moisés, hablando de las aguas de Mara. Moisés, ¿no es cierto?, cuando llegó con el pueblo de Israel a un lugar llamado Mara, que sabe que todavía no se me ha ocurrido, ¿no es cierto?, preguntar dónde, porque una vez pregunté, ¿no es cierto?, ahí en el San Google, y no supieron responderme. Entonces, pero donde sea que haya sido, las aguas eran amargas. Y Jehová le mostró a Moisés que tenía que cortar un árbol que estaba a la orilla y se lo echara a ese lugar, ¿no es cierto?, esas aguas. Y las aguas sanaron y se pusieron dulces. ¿Qué le parece? Que Dios nos ayude. Tal vez nos necesita como ese árbol que da, ¿no es cierto?, dulzor a la amargura de alguien que necesita el Señor. Como sea, Dios nos ayude a poder ser instrumento en las manos del Señor. Hasta aquí lo vamos a ver. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Vamos a orar.